Pasó mucho tiempo y plata junté, solo con mis manos mucho trabajé. Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Solo con la muerte me podrán quitar las ganas de verte y podernos casar. Oye Mary, ahora Mari, Montecita. Para Huancayo y para Maravilla. Era muy pobrecito cuando te conocí, y fue en mi tallercito que te hice mujer. El solito sabe que te quiero, mi amor. El solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata junté, solo con mis manos mucho.